Ahora ponemos sobre el mostrador cultural un fragmento de Sacco y Vanzetti en la voz de Pedro Benítez. Lo que tengo que decir es que soy inocente. No solo soy inocente de los asesinatos de los que se me acusa, sino que en toda mi vida jamás he robado, ni matado, ni derramado una gota de sangre humana. Quiero que quede bien claro que siempre he luchado por terminar con el crimen en la tierra. No solo el crimen que la ley y la moral oficial condenan, sino también ese otro crimen que admiten y protegen: la explotación del hombre por el hombre y el atropello contra la dignidad humana. Y si hay alguna razón por la que aquí se me juzga, si hay alguna razón por la que van a condenarme, es por esa y por ninguna otra. Usted, juez Taller, ha estado en contra nuestra desde antes de conocernos. Le bastó con que éramos anarquistas para convertirnos en asesinos. Permítame decirle lo que creo. No son nuestros pecados los que se han juzgado aquí. Son nuestros sueños, nuestras esperanzas. Eso es lo que han condenado, lo que creen que podrán matar. Y quieren hacerlo tan solo porque estos sueños nuestros les amenazan la realidad. Soñamos cambiar el odio por amor. Y aquí es el odio el que tiene poder. Soñamos un hombre solidario. Y esta realidad solo se mantiene con la competencia salvaje. Creemos en la verdad y la libertad. Y aquí solo vale la opresión y la mentira. Descubrimos que los derechos y privilegios aquí se adquieren y se mantienen solo por la fuerza. Comprendimos que en nombre de Dios, de la ley, de la patria, se cometen los delitos más feroces, que los pueblos se encuentran corrompidos en el corazón, los sentimientos y la mente por obra del ejemplo y la voluntad de los gobernantes. Pero también entendimos que la igualdad es la única base moral sobre la que puede regir el contrato social humano. Y que si nosotros y la generación que nuestras mujeres llevan en sus vientres no somos capaces de modificarlo, habremos fracasado todos. Y la humanidad seguirá siendo cada vez más miseria y más infeliz. Quiero decirles una cosa, señores del jurado. Y créanme que lo digo con todo el corazón. Estaría feliz si me condenaran a muerte. Solo por poder gritarle a la gente: ¡pónganse en guardia! Todo lo que te dijeron, todo lo que te prometieron era mentira, era un fraude, era un delito, era una ilusión, era un engaño. Nos prometieron libertad, ¿dónde está la libertad? Nos prometieron prosperidad, ¿dónde está la prosperidad? ¿Dónde está el progreso espiritual que nos prometieron? ¿Dónde está el respeto por la vida humana? Nunca como ahora, señores del jurado, ha habido tantos crímenes, tanta corrupción como hoy. Esto es lo que quiero decir. No le desearía ni a un perro sarnoso, ni a una serpiente, ni a la criatura más miserable de la tierra lo que yo he tenido que sufrir por delitos que no cometí. Pero hay algo que me consuela, y es que también he sufrido por crímenes de los que sí soy culpable. He sufrido y sufro por ser italiano. Y es cierto, lo soy. Estoy sufriendo por ser anarquista, y también lo soy. Pero estoy tan seguro de mis ideas, tan convencido de estar en lo justo, que si ustedes pudieran matarme dos veces y yo pudiera renacer otras dos, volvería a ser exactamente lo que hice hasta ahora. He hablado mucho de mí. Y ni siquiera he mencionado a Sacco, mi amigo, mi compañero. Ah, sí. Tal vez yo hable mejor que él. Pero créanme que muchas veces tuve que contener mi emoción frente a este hombre al que ustedes llaman ladrón, al que llaman asesino, y van a condenarlo, harán. Lo sé, van a condenarlo. Pero escúchenme bien lo que voy a decirles. Ustedes podrán hacer con él lo que su crueldad le permita. Ustedes pueden matarlo. Pero si lo hacen, escúchenme bien. Su nombre, Nicola Sacco, seguirá viviendo en el corazón de la gente cuando sus huesos, señor Katzman, y los suyos, señor juez, ya estén hechos polvos por el tiempo, y sus nombres, y sus leyes, y sus tristes instituciones no sean más que un oscuro recuerdo de ese pasado, de este pasado, en el que el hombre era el lobo del hombre. Terminé. Gracias por haberme escuchado. Estampó su firma en el mostrador cultural el primer actor marplatense Pedro Benítez.